como custodio personal que se ha hecho de eso. Fue la función específica de la lectura en el 76, en principio del 77. Todos los directores de investigaciones, el jefe de policía, su jefe, casi todos los funcionarios, dado el momento en que se vivía, la cantidad de atentados que hubo, tanto registrados por la prensa, tenían una cuestión importante. En este caso, el director de investigaciones tenía una custodia de 27 hombres con turnos rotativos, éramos nueve por turno, con un oficial a cargo. El jefe de policía tenía otro grupo y demás. Con respecto a lo mío personalmente, me movilizaba el ritmo de los coches, no conducía, había choferes y el resto personal de custodia. El personal de custodia, en un acto político, en un tratado, en una reunión, en cualquier movimiento que hiciera el director de investigaciones, era personal de custodia que lo acompañaba, como sucede hoy con los funcionarios del gobierno, o sea, del presidente, de la señora presidenta, con el ministro. ¿Cómo? ¿Tiene un sistema de turnos? Los turnos en la policía en esa época, no sé en las comisarías, pero en general en lo que era la parte de las custodias en la jefatura eran de 24 por 48. O sea, un día de trabajo y un día de trabajo. ¿Y el sistema de ustedes solas seguía la rutina? Sí, esa rutina se rompió. En mi caso en particular, en nosotros, pero en mi caso particular, cuando se formó la comisión esta que fuimos seleccionados algunos para integrar la comisión que procedió a la detención de los miembros del caso Braille, se ayuda a explicar un poco más, si usted me lo permite. Esto empezó porque la policía de Buenos Aires fue una cuestión muy casual, que yo la he escrito en su momento. No tenía, se supo después, no tenía una división de delitos económicos. Posteriormente, y creo que como consecuencia de lo que fue el caso Braille, la policía tuvo una modalidad de hacer una división exclusiva que se llamaba delitos económicos. Porque el caso Braille comienza como resultado de tres allanamientos que se hacen en la ciudad de La Plata. En la ciudad de La Plata había tres casas de campo, clandestinas. Una era la casa Sotés, la otra era la casa Marla y la otra era la casa Escapati. En el caso de Marla, veo que figuran las actuaciones, en el caso Escapati no. Y el caso Sotés fue muy importante porque era bastante grande y muy conocido dentro del ambiente platense y trajo como consecuencia la separación del cargo del que era el hermano. Había un doctor Sotés que era el director de la policía, director médico, director de sanidad de la policía de la provincia. Y este señor de la casa Sotés fue el hermano, y en ese caso fue procesado por el Banco Central y también lo procesaron por cohecho, por intento de cohecho. Como consecuencia de eso, de una comisaría, no les puedo explicar cuál era, lo detienen tiempo después al señor Marra. Se lo detienen en el momento que se produce el allanamiento de la casa Marra. El señor Marra no es detenido, es detenido un gerente que se llama Laich, que figura en las actuaciones como testigo también, Julio Laich. Era tal la magnitud del secuestro también ahí de distintos tipos de monedas, funcionaban como las conocidas cuevas de carne, ¿no? hoy en día, que mandaron a pedir en el helicóptero, pedimos en el Banco Central, y ahí hicieron actuaciones de distinta naturaleza. Ahí aparecieron algunos documentos donde figuraba que uno de los mayores movimientos dentro del mercado paralelo de carne de la ciudad de La Plata lo efectuaba un señor Juan Traidor. Ese señor Juan Gabriel era el dueño de una inmobiliaria y al momento ordena la detención y al momento de ser detenido dice ¿por qué me hacen esto? Si ya arreglamos esto. Yo estaba presente, la avenida Santa Fe y la calle Montevideo. ¿Por qué me hacen esto? Si ya arreglamos este, que se quedan con el Victor Center y dejen juntar la plata. El Victor Center resultó ser una empresa que pertenecía al grupo. Y después se fue detectando de que la familia Greiber, o no la familia Greiber, sino que David Greiber, a ese momento la estaban atando otros miembros de la familia, tenían una deuda con la organización política militar con ellos, y que este hombre, en su buena fe, confundió al personal judicial que fue a su domicilio a detenerlo con miembros de la organización Montonera. Así comenzó todo este tema. ¿Por qué fue convocado a participar en la comisión? ¿Quién tiene la labor de usted? El comisario, en ese momento era comisario, usted era el director Rose. ¿Y su cargo como custodio de Chilomato que lo daba el doctor? Rose habla con el Chicolás y conforma la comisión con gente que le resultara a él más de confianza. Nosotros con Rose no nos conocíamos mucho, pero teníamos un amigo en común. En oportunidad en que a las pocas semanas, que no sé, recuerdo si va siendo, qué sucedió con el comisario general Chicolás, siendo director de investigaciones, o por un cumpleaños, no recuerdo cuál fue el motivo exactamente, pero concretamente Chicolás vivía en Avellaneda y es invitado a su casa en Avellaneda a cenar el coronel Camps. El encargado de la custodia de Camps le pregunta al jefe de la custodia nuestra, que era un oficial, que ha declarado la causa 44, y creo que también en el juicio por la verdad, ¿dónde podemos dejar al personal? Porque se movía con mucho personal. Como yo soy de la zona, me pregunta, yo tenía un íntimo amigo, lamentablemente fallecido, su cuñado no, vive, que tenía una pizzería en la avenida Mitre, se llamaba la Mozzarella Loca, mi amigo era el señor José, que fue el dirigente de Avellaneda y independiente de toda la vida. Y entonces fui a hablar con ellos y la custodia de Camps y nosotros también, mientras se producía esta cena. En la casa de Chicolás, en la casa particular de la comisión de Chicolás, con Camps, estuvimos comiendo pizza y hicieron una. Esa fue la relación. Si quieren, usted perdón, no te quería explicar, discúlpeme. Te he hecho una bruja y no se ha tenido que estar. En ese momento, a raíz de eso, Emperón y su cuñado Julio, dice, ¿qué le dice la gente? ¿Cómo va a estar en la vida que no conocía a la familia? Que es amigo de toda la gente de raza, independiente, que quedó tirado en el tigre. Era como que lo había dejado un destino en el tigre. Era casualmente el comisario Rose que había quedado en el tigre. ¿Por qué no hablan con los jefes que ustedes están cerca siempre? Y, hubo algún comentario cuando el momento se hizo oportuno y el comisario Chicolás también, por ser la verdad, lo conocía a Ronce y lo trajo a Ronce a hacerse cargo como jefe de corte o después se fue como jefe de corte, pero en definitiva lo trasladaron a Ronce a la jefatura de prensa. No me quiero equivocar. conocí al oficial, entonces oficial Rubi, que fue el instructor sumarial que pusieron para lo que era el caso Brian. Conocí al comisario, bueno, también en aquel momento Carrera, que era otro de los oficiales que estaba ahí en el puesto bajo, que era de turno, o de servicio, no sé cómo es el... Conocí al diputado Guayama, que era uno de los tres choferes que tenía la custodia de Secoraz. Y que después me vino a ver porque yo estaba allá en el frigorífico Bolina, que se había ido de la policía y trabajó conmigo durante todo el tiempo que estuve en el frigorífico Bolina. Muy bien. Después, cuando yo viajé y cuando fui a trabajar en la Cámara Internacional de Comercio con base en San Pablo, yo venía un poco con ustedes, venía una o dos veces con él, venía a ver a mi hijo y no me veía nadie, digamos. Y lo volví a ver un día en mi casa, me iba a ver, pero no estuve mal. Y después cuando llegó preso a Marcos Paz, yo fui uno de los primeros en llegar preso a Marcos Paz. Cuando yo llegué, lo único que estaba era de todos los coprocesados, ninguno. El único que estaba era el general Sansei, el general Sansei. Y al poco tiempo falleció, lo trasladaron a Nebot por la militar y falleció. Cuando llegó Guayama, que estuvo entre los primeros también a llegar, no se podía estar al lado de él, del olor alcohol que tenía, y pasado 10 días seguía con el mismo olor alcohol, a tal punto que mi declaración fue en una de las declaraciones indagatorias en el juzgado del doctor Moraza. Yo le expresé a una pregunta similar a la suya que me permitía observar que merecería tener una atención de tipo psiquiátrico. No era Guayama que yo había conocido como trabajador psicológico Molina de forma muy eficiente. Después, no. Así que es más que usted mencionó principalmente su relación con el tema de la corrupción. ¿Lo conoció tanto en actividad en este momento? No. Es una. No sé, creo que es una batalla periodística porque. Esto mismo que se ha puesto con relación al doctor Esmar y a mí, en el diario, yo lo vi a nivel de la prensa y lo vi también en el trabajo presentado por su fiscalía en la causa Medina, es exactamente lo mismo que Página 12 publicó hace dos años y que yo le pusiera el jugador penal de Loma de Zamora del doctor Ferreira Tella, Secretaría del doctor Leal, con respecto al doctor Mar, a Gonzani, en ese caso el detenido era el señor Lacomotino. En este caso la historia es la misma, el grupo de cambio es el detenido que es el señor Melino. No, al doctor Mar lo conocí, siento un profundo respeto y admiración por él, porque fue uno de los defensores que coadunó muchísimo la causa 44. La causa 44, un juicio de 7 meses, con muy pocos imputados, exclusivamente lo que la policía, o el jefe de policía, Walter Petualini, indicó. Y de 5 policías, porque después había militares, que eran los coroneles o los generales Trans y Richeri, 3 quedamos presos y 2, uno de ellos, el denominado Juan Pablo Díaz como responsable de la noche de los lápices, en libertad por falta de medios, que era el comisario inspector Luis Vídez. Y el otro también era el jefe del COTE, el comisario inspector, el comisario mayor, en ese momento Alberto Rousse, cuando el juicio también quedó en libertad por falta de medios. O sea, éramos 5 policías y quedamos 3 presos, en 1976, y condenados, ¿no? ¿Tú tuviste alguna oportunidad en la mirada del señor? No, a mí me dieron el alta, la mirada de la mirada fue una cuestión de jurisdicción, porque no Soria en la noche. ¿Porque aparece en Soledad? No lo sé, pero mi alta policial fue la Brigada de la Área, pero jamás presté servicios en la Brigada de la Área. Y yo otro día pensaba en una teoría que es muy clara con respecto a quién prestó servicio o no prestó servicio, que es la calificación que se hace al final de año en el caso de cada uno. Usted observando quién califica sabe quién era quién. Cuando mencionó, en el primer momento dice que en ese momento lo conocían como cuartelismo de Quilmes. El nombre de Puerto Vasco lo conocían después. Sí, surgió de la prensa, surgió de... Sí, sí. Nosotros, yo, o sea, jamás me dijeron andar a Puerto Vasco a hacer otra cosa o a tener otra cosa o a estar detenido a Puerto Vasco. Hay un caso muy patético que también lo he visto en la elevación a juicio, ¿no? Y que es otra gran mentira, que es el caso de la señora Eva Finach de Gaia, que merece que lo destaque, que es la mamá de la Brigadier, de una mujer de edad avanzada, muy delgadita. Ese día que se lo detiene la señora Isidoro Gaia en su domicilio particular, el comisario mayor Ronce, el comisario inspector Ronce, por la controladora de campo se comunica con el coronel Rompide y informa que tenía detenido, y ahí por radio le dice que trasladaron a la división cuatrerismo de los postos. Y le dice que estaba la esposa, pero que era una mujer de edad, con aspecto de ser una señora delicada de salud y demás. Que por eso la dejaré con el Rompide y le ordena que no quede nadie porque iba a avisar al resto de los familiares que lo que había pasado y se iba a procurar mucha gente. Usted reconoció, dijo, que este lugar de Puerto Vasco no era el lugar indicado, pero dijo, bien idea que no era el lugar indicado para tener detenidos, pero dijo que se tiene que tener en cuenta el contexto que se dio en aquel momento. Y pensaría que especifique un poco más esta respuesta. Mire, yo concretamente a mi esposa le hacía poner un trapo rojo en la ventana de la cocina, y si el trapo rojo estaba puesto sabía que podía entrar a mi casa. Si no estaba puesto sabía que algo pasaba. O sea, había un pánico general que no dejábamos de vivir con nosotros. La inseguridad que se vivió en los años 70 y antes del 24 de marzo y después del 24 de marzo era una realidad que es inocultable. No, hubo terrorismo de izquierda, de centro, de derecha, y bueno, que ahora creo que el Estado también. ¿Pero no tenía la policía bonaerense en aquellos años lugares preparados para detener? No lo sé, no te puedo decir. ¿Por qué no era lugar indicado? ¿No era lugar preparado? Es mi observación a los 60 años y como preso. O sea, yo veo que en Marco Paz tenía un calabozo o un lugar más que me parece más adecuado. No, simplemente eso, no lo sé, si la policía tenía otros lugares, lo desconozco. ¿Habrá escuchado usted que se le dio la sensación que usted está acusado, había sido acusado a su juicio por otro hecho, el hecho de la calle 30? Sí, doctor. Sobre este punto no se ha manifestado, le pregunto si tiene algo que dejar al respecto. ¿Yo? No, me pregunto si me iban a cosas ratificadas. Yo le dije a la calle 30 que lo declaré en el cuadro del doctor Coraza. Yo no estuve presente. La felicitación puedo explicar perfectamente por qué fue. También me llamó la atención que se tomara en cuenta una felicitación que se produce un año después, mientras que a otras personas que dicen que estuvieron la felicitan en diciembre del 36 y a mí, si no entendí mal lo que está escrito en el expediente, me da el 37. Pero a esta altura conozco perfectamente, y conoce todo el mundo perfectamente lo que pasó en la calle 30. ¿Qué supone ese momento? ¿Qué supone ese momento? No es lo que conozco ahora. ¿Cómo? ¿Qué supone ese momento? En ese momento fue el comentario general durante una semana de que fue el tiroteo más grande que hubo en la ciudad de La Plata. Yo tengo acá, pues supuse que íbamos a hablar de esto, y era la intención de terminar hablando. En el caso de Mariana, y lo que figura en la causa 44 con respecto a lo que fue el enfrentamiento, lo que fue el tiroteo, esto es una copia fiel de la sentencia de la causa 44. La señora Solorio de Mariana declaró a 2 metros de persona. En la calle Nuestra, el comentario era de que fue el tiroteo más grande de la ciudad de La Plata, que había durado 5 horas y que habían participado 200 efectivos de distintas fuerzas de seguridad. ¿Qué le puedo decir hoy? Lo que pasó en la calle 30, que en la calle 30 había una casa mata, que dicen que hoy no existe más. Y yo le preferiría que fue una charla con el doctor Coraza muy, muy seria, y creo que hay alguien a quien debemos hoy respetar por sobre todas las cosas, que es a la señora Sofía Mariani, aunque le llame la atención lo que usted dice. Preferiría dejarlo más adelante y si alguien aclarara las cosas, que no mejor. Si no, no. Le doy mi palabra a Dolor, que antes de que este juicio termine, yo le voy a decir lo que conozco en la calle 30. Pero no tengo que ser el responsable de discutir con Dolor. Sobre la felicitación, usted menciona la felicitación por la participación de hecho, ¿cuál es su explicación al respecto? Yo no vi la felicitación, pero yo le diría que no están acá sentados de los míos todos los felicitados en el día de la policía del 76, ni del 77, ni del 78. Como también sería importante que prestara la declaración con su permiso. De un comisario Juan Comisino. Este hombre sería el responsable de la parte de órdenes del día de la policía. Para mí si eran tan claras las órdenes del día, o si no ponían a uno con otro, porque lo que nosotros sabemos es que si algún director, algún jefe policial, con una felicitación significaba un ascenso, y un ascenso significaba un incremento en su sueldo, ha habido un poco de todo, por ahí me tuve una felicitación de verdad, mi participación y tuve un ascenso. Por los delitos económicos exactamente lo mismo, porque trabajé en esa. Como consecuencia de eso, después sacó la división de delitos económicos de la policía de la provincia, yo ya creo que no estaba más, pero creo que fue durante la misma gestión de Segurás. Que por primera vez la policía de la provincia tuvo una división específica que se llamaba la división económica. Bueno, tengo preguntas, gracias. Gracias a usted. Doctora Bolívar. Usted mencionó que ingresó a la policía en mayo del 76, luego al golpe de Estado. ¿Podría dar los motivos por los cuales decidió ingresar a la policía? Sí, doctor. Sencillamente porque en ese momento no tenía trabajo, pensé que podía ser una salida para mí, yo había hecho un trabajo bastante relacionado en el año 75. Metí o contribuí a que fuera a la cárcel, tuvieron preso en el otro, el cuñado de López Vega, el señor Eduardo Rañeri, el director general de administración del Ministerio de Estado de la Nación, que se llamaba Rodolfo Roballos, el médico de Isabel Perón, que se llamaba Pedro Vázquez, y el secretario de Defensa del Partido Justicialista y secretario y presidente de la Caja de Trabajadores Autónomos, que se llamaba Horacio Vázquez. Eran hermanos, pero eran ellos. En el año 75 me ponen a cargo de una coordinación de movilidad y transporte y descubro, gracias a una socióloga que hoy es una importante, una importante consultora, por eso no la voy a mencionar, de encuestadora, de cuestiones políticas y demás. Era una joven socióloga en aquel momento de la Secretaría de Memoria y la Familia. Yo tenía en mi mano el expediente donde Juancito había viajado a Chapamará, a levantarse del Río Tercero, lo que había comido, las películas que había visto y los días que había estado. Resulta que todo eso era una farsa, era verdad un expediente porque Juancito nunca había salido del Instituto de Menores. Entonces, eso me formó de alguna manera descubriendo una letra nueva. En ese caso se hizo una denuncia a la Policía Federal de explotación de estafa y fueron a la cárcel uno de los hermanos Vázquez, el otro se fugó a Suiza, el señor Roballo, que le dije que era director general de administración, el cuñado de López Rega, Daniel, mostró que me coloque una bomba en mi casa de la calle Guido Rossi 42 en Lanús. Y a partir de ese momento yo quedé desocupado. Me ofrecieron un traslado para trabajar administrativamente en la colonia de Oppendorf. Yo vivía en Lanús, no tenía vehículo, era imposible. Quedé desocupado, estuve trabajando en el taller de unos amigos almaninos de nombre de Lanús, que era el taller más grande que había hecho la pintura en la parte de los presupuestos y demás, pero fue una chance. Surgió lo de poder ingresar en la policía y fue por eso, no había otro. Quizás tenía un poco de espíritu de querer cambiar el mundo, también era un poco europeo que decía antes, ¿no? Cuando montaba, podía subir en un camión o no, y creía que estaba haciendo bien. No estoy arrepentido y le explico por qué. Porque cuando al poco tiempo de trabajar Gaia y después que fueron pasando los años y vi las cosas que se escribieron sobre Gaia, las que escribió el propio Camps, las que escribió Gasparini y algunos otros autores, me di cuenta que de alguna manera contribuimos a coartar la llegada de dinero para la compra de armas, balas y partidas de ejemplo. Pero por mí resultaba eso positivo. No estoy arrepentido de haber sido policía durante 27 meses y no estoy arrepentido del trabajo que desarrollé. Recién el fiscal estuvo condenado por los hechos en la calle 30, ocurridos el 24 de noviembre de 1976. Usted también mencionó que como custodio de Nicolás lo acompañaba a todos los lugares donde iba. ¿Ese día usted estaba de blanco y por eso no estuvo presente en los hechos? No estuve presente ese día. ¿Con sus compañeros de trabajo no se enteró lo sucedido? ¿Cómo? A través de su compañero de trabajo, dijo que Nicolás estaba permanentemente acompañado por custodio, igual que usted, ¿no? ¿No se enteró de los hechos de ese día? Al día siguiente, igual a los días, sí. ¿Y qué fue el tiroteo más grande? Que fue el tiroteo más grande que hubo en la ciudad de La Plata, que había muerto terroristas, había muerto un policía, había resultado herido nosotros. ¿Sabe la cantidad de personas que habían asesinado dentro de esa casa? Me remito a la última respuesta que le di al doctor. ¿Sabe qué fuerzas participaron en ese ataque? Después de los diarios, después del material que uno pudo leer, participó el ejército, la marina, la policía de la provincia, participaron. O sea, era muy normal en esa época, si bien este fue un caso para la imagen, porque especial, y se producía en un robo hasta un atentado terrorista o lo que fuera, y había un enfrentamiento en un lugar con pulgueras de toda. Hasta es normal hoy, hasta es normal en cualquier ciudad del mundo, que le quiera poder otra dimensión sobre cantidad de gente, como yo he leído en algunas causas. Es comprensible. Yo creo que hemos ganado, o han ganado en su momento, algunas ideas y hoy están a la torre. No creo que ni las unas ni las otras sirvan a la recomposición social del Estado argentino. Creo que hay que encontrar un punto medio de inflexión. Ojalá lo logremos. Otra cosa, cuando el general dijo que esto formó parte de una pequeña comisión para investigar el caso de Raíl, ¿cuáles serán nosotros parte de la comisión que investiga el caso de Raíl? Pues todo el personal judicial. ¿Y puede dar los nombres? Lo reservaré a la doctora, creo que ya. Esta cosa comenzó con 37 policías de la provincia de Buenos Aires, a excepción del doctor Emada, a excepción de algún militar, y ya llegamos, de los 37 somos 26 porque hay 11 muertos en prisión sin juicio. De esta causa. A nivel nacional 144. Creo que no cumplimos nada. Usted también mencionó que iba varias veces, o fue en muchas ocasiones, al lugar llamado Puerto Bajo, que luego entró en el llamado Puerto Bajo. Que iba y dijo que en ese momento a llevar bases de NAFTA, la Dirección de Investigaciones encargada de proveer las bases de NAFTA, ¿por qué motivo? La Dirección de Investigaciones tenía un comité inspector que se llamaba Juan Isidro, que era el responsable de la parte logística y proveía de base de NAFTA todas las dependencias de investigación. Porque llevaban un control muy exhaustivo, porque los bares de NAFTA eran unos cupones del Automóvil Club Argentino y que en muchas oportunidades sucedía que algunos, muy pocos policías, los canjeaban por dinero en lugar de colocarle el combustible a los vehículos que tenían que movilizarse. Por ese motivo, había un comité de inspector que estaba ahí en la Secretaría de Investigaciones que se encargaba de llevar contablemente todo ese tema. Para que no hubiera robo o cambio de bares de NAFTA por dinero en efectivo en combinación con un empleado de un otro vehículo. Bueno, refiriéndonos a el tema de las personas detenidas en Puerto Bajo, ¿usted ha recibido una lista diaria y ha dicho? No era diaria, ni yo tenía. Ni la recibía yo directamente, Entiendo que el circuito de recepción de material que pueda venir de Puerto Bajo o de cualquier otro lugar, que era el Poste, y que los referentes de ellos se lo entregaban posteriormente al director general, y el director general, una vez consideraba que eso formaba parte del informe, le pare esta carpeta, hay que ver el acto. Hay que armarlo así, es la tarea, no pasa de eso. Una cosa más, hoy mencionó que la cárcel, la celda que usted ocupa en Marcos Paz, estaba en mejores condiciones que las celdas del Puerto Bajo. ¿A qué se refiere puntualmente con eso? ¿Y por qué? Si tuvo conocimiento de las celdas del Puerto Bajo, ¿y por qué? ¿Cómo se puede hacer esa comparación? Sí, viene una oportunidad, una celda del Puerto Bajo, que era la que ocupaba un señor que estaba. Y también figura en la causa. Y eso fue realmente muy llamativo. Si quiere, le cuento la historia completa, no sé yo. Le hacen una cena, en realidad solo lo tiene que ver con la pregunta de. Perfecto. El señor Estrada era el primo de Torre Tavas. Y fue detenido en el marco de la causa del caso de Aguirre. Y lo estaba detenido en Puerto Bajo. Entonces el coronel Campos lo llamó a ese coraz porque este hombre gritaba permanentemente, a Campos le decían Chicho. Y decía, que venga Chicho, no puede ser, que venga Chicho, y gritaba permanentemente. Entonces a raíz de eso se trasladó el coronel Campos y ese coraz, y fuimos a los custodios acompañándolo, y el hombre seguía gritando. Y recuerdo perfectamente, pues lo escuchamos todos, porque muy alta voz, Chicho le dijo, usted es un juntagorras y un delincuente, permanece estar preso. Y yo no me olvido de esa situación, son esas cosas que a uno le quedan grabadas. Y cuando vi dónde estaba ese hombre detenido, y yo estoy detenido en Marcos Paz, le diría que tengo el doble de comodidad por doble de espacio. ¿Estaba solo esa persona detenida? Estaba solo, como cuando vi estaba solo. Hoy día, no sé si estaría ahí, eso lo puede decir. explicar mejor el personaje de Marcos Paz, de Marcos Paz, perdón, de llamado Puerto Vasco, si sabían o no sabían que se iba a ser presente el jefe de policía, y debe ser el primo de Carlos. ¿Vale? Doctora, doctor Rodríguez. Sí, gracias. Simplemente una aclaración. En el punto de esta declaración, usted dijo que hubo una circunstancia en la cual un jefe del ejército, de la formación del 300, aproximadamente, nos animó a lo que sería la lucha contra sus palabras, que tenemos su versión. No sé si lo dijo, hizo una pregunta. ¿Quién era esa persona que negaba? Sí, y no fue una vez, le diría que era una vez por mes. Y yo, ¿quién era? Era el general Guillermo Carlos, Guillermo Fuerza de Meiso, Guillermo Carlos Fuerza de Meiso, el comandante del primer cuerpo de ejército. Y realmente estoy convencido que si a mí, al 90% de los policías, oficiales, suboficiales, jefes, alguien en esas circunstancias les hubiera dicho esto es genocidio, esto es aquello, esto es lo que uno hoy encuentra en cada tribunal, una roto fría, pero además de eso, se vivía en un estado de sitio donde la autoridad era la autoridad militar. Y nosotros estábamos regidos por el Código de Justicia Militar, doctor. A tal punto, el Código de Justicia Militar prevé hasta la pena de muerte para caso de insubordinación. A tal punto de que cuando se hace la causa 24, la sentencia de la causa 24, la Cámara Federal. Señor presidente, si puede hablar de la. Aunque la respuesta de la República no es nada de todo caso. La sentencia de la Cámara 44, donde la Cámara Federal hace un mix entre el Código Penal Procesal de la Nación y el Código Militar. En mi condena incluso hay un artículo del Código Militar. De esa forma se hizo el juicio de la causa 44. Eso es lo que. Miren, y no sé si está contestado. Sí. De hecho, quería continuar en esa línea. Y en ocasión de que eran esas arengas, o sea, que decía que estaban 15 días solo por el tiempo. No, mire, no le puedo precisar en ocasión de que yo creo que es una cuestión de rutina de los altos mandos militares, de demostrar, de alegar al personal de toda la fuerza. No creo que haya sido exclusivamente la policía de la provincia de Buenos Aires. Y sí recuerdo alguna muy especial en ocasión del secuestro del general Pita, que decían que estaba en la zona de la tarde y demás, y que había que pisar y caminar, recuerdo algo así, cada centímetro de paz y demás, buscar al general Pita. ¿Y los destinatarios del mensaje, es decir, esas personas que estaban en formación, que les eran siempre la misma fuerza, iban rotando? Exacto, quienes se dirigían, como usted dijo, formaban a todo el personal policial, hasta el personal administrativo, le diría, a todo el personal policial que en ese momento estuviera dentro del edificio donde hoy funciona el Ministerio de Seguridad, en ese momento es como que se paraba, nadie tenía ni los teléfonos, estaba todo el mundo escuchando la palabra del comandante del primer cuerpo o del comandante de la décima brigada. Que no recuerdo quién era en este momento. Pero era cualquiera alternativo, cualquiera de los dos. Bien, y por último, esas órdenes, esas instrucciones que les eran dadas por la autoridad militar, ¿en qué consistían? No eran. Yo no las interpreto a esta altura ni como órdenes ni como instrucciones. Entiendo que las órdenes o las instrucciones las darían a nivel del jefe de policía, o los asesores militares, o los comisarios generales, lo desconozco. Eran arengas, que es como lo que le da el director técnico de fútbol a los jugadores antes de salir a la cancha. Pero en particular, hablar de cómo debían realizarse ciertos operativos y demás. No, no, en una charla técnica se habla de muchas cosas. Sí, no, se va a ir a la comparación. ¿Cómo? Que si no va a ir a la comparación de la charla técnica, se habla de la realidad estudiada, de cierta metodología. No, yo no puedo decir que dijeran cómo eran los operativos. Simplemente acá desde el año 1974, hay decretos que así lo dicen, hablaban de que había que aniquilar, de que había que... esas fueron las palabras que siempre... a uno le machacaban en la cabeza y a todo el personal, oficial de oficiales, de jefe, de suboficiales y de agentes, a todo. Bien, por último. Y a las palabras del general Perón, que uno puede leer en cualquier texto hoy en día, bueno, posiblemente igual de dura que la del general Perón, yo no podría haber ninguna diferencia entre lo dicho por uno y lo dicho por otro. Por favor, le voy a pedir al público. Sí, bueno, volviendo a estas arenas, ante un personal profesionalizado, pero que debería ser, que no eran dirigentes políticos, por lo que usted dice, pero mi pregunta es, con respecto a la cuestión de los niños, hijos de las personas que podrían ser asesinadas o podrían haber perdido la vida en los operativos, ¿se les dieron algún tipo de instrucciones? No, con respecto a su comentario, doctor, le aclaro que no soy un hombre estudioso, y que he leído en mi vida y ahora tengo bastante tiempo para leer, calcule que llevo 7 años preso, me ha sobrado el tiempo. Soy instruido, no soy bruto. Y con respecto a que me dieron instrucciones, las únicas instrucciones que yo recibí fueron de mi jefe de la custodia o del comisario director Ronce cuando estábamos en las comisiones de detención de la gente del grupo DRAI. Completamente. Okay. Señor presidente, en primer lugar, quería preguntarle al diputado si, en base a la pregunta de la doctora Bogliano, si tenía una relación previa con el general Camps, cuál era su trato, si se puede decir, cotidiano con el general Camps y con el comisario Chiparaz. Con el general Camps o coronel Camps no tuve ninguna relación previa, ni tuve trato cotidiano. Era una persona extremadamente dura. No tuve jamás trato cotidiano con él. Con el comisario general de Chicolás, en la oportunidad que yo era coordinador de Policía de Transporte, su ex suegra tenía que jubilarse. Y me llamaron por teléfono, me mandaron a ver si se le podía acceder a un trámite que tenía postergado en la Secretaría de Seguridad Social. No lo conocía, pero había algún amigo en el medio que lo conocía. Esa es toda mi relación. ¿Y en este trato diario usted era custodio, dice Antonio? En el trato diario, en algunos textos, cosas que he leído, el doctor figura que era el secretario, el brazo derecho. El comisario de seguridad tenía una secretaria y tenía dos secretarios. Me animaría a decirle que tres, uno a la mañana, uno a la noche y uno Rodríguez Franco. La estructura orgánica que yo viví, la que después estudié y analicé de la Dirección de Investigaciones, era la misma orgánica que puede tener el día de hoy. ¿Y las órdenes que emanaban del comisario Chicolás eran relacionadas, o sea, se mandaban por intermedio de estos secretarios que usted está diciendo? Órdenes directas de Chicolás podrían ser a través, por ejemplo, de la telefonista más secretaria. Y llamaban y decían, preparen que van a salir, a dar algo. A veces sabíamos si era una ceremonia importante o donde iba a ir otra gente, a veces se tomaba la precaución y eso lo coordinaba una especie de departamento de custodia, de seguridad que había, que no era de investigaciones, y algunos coches y algo de personal que iba de forma anticipada, por ejemplo, en un 25 de mayo, en cualquier fecha, o si era importante que hubiera. ¿Usted ustedes cuando dicen que iban a cuando prepare, ¿iban de civil o iban de uniforme? Jamás, jamás yo usé uniforme, siempre de civil. En ese momento, en investigaciones, todo el mundo trabajaba de civil, nunca de uniforme. ¿Y llevaban algún tipo de identificación a los operativos en el río? ¿Llevaban algún tipo de identificación? Si llevaban algún tipo de identificación de la fuerza patrullera. Si los autos, ustedes... La credencial y los coches oficiales. Los coches eran coches torinos y la credencial. ¿Pero la credencial estaba a la vista? ¿A la vista? Sí. No, yo la tenía en mi bolsillo, la credencial, y cuando debía mostrarse a una persona, te la mostraba. Está bien. O sea, me identificaba. Pero, ¿usted podría proporcionar los nombres de estas tres secretarias en Comisión de Chimbarat? Si usted podría proporcionar los nombres de estas tres secretarias de Comisión de Chimbarat. Secretarias, eran subcomisarios y comisarios. Yo el que más recuerdo es el secretario del comisario Díaz, el que más tanto tenía con nosotros, porque que cualquier problema que tuviéramos lo hablábamos con él. Estaba el comisario Díaz, estaba otro comisario de logística, que era el que le daba los choferes, los manes de combustible. No, no, no, no me quiero equivocar. No. Está bien. Otra pregunta. Usted habló de, no sé si habló de grupos operativos o de comisiones. ¿Cómo se conformaban estos grupos operativos que iban a una tarea que era asignada de esta manera que ustedes nos llamaron ese día? Perdóname, me pregunta. Usted ha hablado de que los llamaban y decían ahí para tal lado. Le bajaban, ¿cómo se conformaban estos grupos? Bueno, usted cuando trabajaba, hablaba de un chofer y que usted iba en un auto. ¿Cómo se conformaban estos grupos operativos o comisiones, como usted quiera llamarlos, que iban a hacer determinadas tareas? ¿En la cúpula de seguridad? Sí, en general. No, la cúpula de seguridad no eran ni grupos operativos ni comisiones. Era simplemente acompañar a la colina que ustedes tuvieran. Yo personalmente jamás lo voy a operar a la seguridad, salvo una oportunidad que tuvimos que salir a las 2 o 3 de la mañana, recuerdo, o un poco más temprano, que hubo un tiroteo muy importante en la zona de Pesquisita, donde hubo heridos y demás, y ahí avisaron y él tomó la decisión. Como toma hoy cualquier, cuando aparece el jefe de policía o el director de investigación, el director está mirando la protección, aparece después de que el hecho se produjo, no antes de que se produjera. No, no, la tarea de la seguridad del director no tenía nada que ver con un grupo operativo. La comisión de gente o grupo operativo, doctor, fue exclusivamente para el caso de la ley. Ahí sí se conformó una comisión de trabajo seleccionada, por los motivos que ya se hicieron. ¿Y en ese caso cómo se conformaban esas comisiones? Con un oficial superior a cargo, su oficial es antiguo y personal de confianza. De confianza en cuanto a saber que no. Que si tomábamos un café en la esquina lo pagábamos con la plata de nuestro bolsillo. ¿Y en esas tres figuras que usted menciona, usted dónde se identificaría? ¿A quién se identificaría? No, ¿usted cómo se identificaría en esas tres figuras que acaba de mencionar? Personal de confianza... Mira, me identificaría con todo el mundo como que siempre para llegar a café en consumo. ¿Podría mencionar los nombres de los otros dos choferes, además de Guayama? Usted dijo que eran tres, mencionó a dos. Sí. Un chofer se llamaba Ceballos. Había dos Ceballos. Un Ceballos eran hermanos. Uno estaba con Camps, el otro estuvo con el Ceballos. Uno de los hermanos era con... No recuerdo el nombre, ¿sabes? Pero había dos choferes Ceballos. Había un chofer... Lanzini, un oficial mayor Lanzini. Guayama. Seguro que había en el horario del tiempo que tuve en su casa alguno más, yo no me lo recuerdo. otra pregunta siendo más puntualmente a otro caso. Usted refirió que se encontraba en supuestos careos en los que estaban la señora Lidia Papalea y el señor Jacobo Timerman. ¿Usted estuvo en Puerto Vasco? ¿Vio en Puerto Vasco al señor Timerman? Sí, vi. ¿En Puerto Vasco al señor Timerman? No, no, no. ¿Estaba en Puerto Vasco al señor Timerman? No, no lo sé. ¿Usted tenía acceso a la lista donde...? Sí. Pero yo creo que el señor Lina no estaba en Puerto Vasco, sino que estaba en el club de Martín, por lo que he leído, ¿no? ¿En qué condiciones físicas se encontraba el señor Lina y la señora Papaleo en estos supuestos careos que usted menciona? La señora Papaleo, yo, a veces que la vi la vi muy bien, la señora Lina lo vi agobiado, cansado y sucio. No lo vi bien. ¿Y cómo llegaba a la estructura de policía? ¿Quién los trasladaba? Los trasladaba al personal policial, en el auto de la policía, entiendo, no lo vi yo como trasladaba, pero era lo normal. ¿La señora Lidia Papaleo dónde se encontraba, podemos decir, detenida? Estuvo en Puerto Vasco, cuando la detuvimos la dejamos en Puerto Vasco, después el día que fue entregada con todo el grupo de gente que estaba detenida, que la volví a ver, fue en la comisaría de Banfield, no sé qué número, una comisaría que estaba frente a las vías en la localidad de Banfield. No sé si Banfield primera, Banfield segunda, no tengo idea de... Pero es frente a las vías a una cuadra de la estación de Banfield. ¿Y ahí el comisario? El comisario de ahí, porque tenía un negocio frente de mi casa, lo conozco, era el comisario Rubén Recia. Otra pregunta, pero es que, perdóneme, sí. Pero es que estudiar la locada, ¿no? Ahí se hizo una especie de entrega de los detenidos, en el caso de Breyer, al general Gallego, que ya no se había supervisado. ¿Una entrega al señor Gallego ahí, Banfield? Sí, creo que de ahí de Banfield los trasladaron al general de Magdalena, porque cuando yo estuve preso en el general de Magdalena, habían estado. La familia de la aire venía en el Real de Madalena. Luego Lager, después fuimos nosotros. ¿Y usted participó de esa entrega al general Gallino? ¿Cómo? ¿Participó de esa entrega al general Gallino? No, hizo una entrega, fue el comisario de general de Secolar, toda la concordia, los 9 hombres que estábamos ese día, estuvimos. ¿Y cómo eran trasladados? ¿Cómo eran? ¿Cómo fueron trasladados? No, nunca vi algo que fuera similar al lado del servicio penitenciario, nunca lo vimos en la policía. Perfecto. Otra pregunta, usted mencionaba al general Gallino. ¿Cuál era el rol del general Gallino en el caso Braido? Sí, adelante acá. Y el general Gallino fue el oficial preventor designado, así figura la causa de Guadalupe, el oficial preventor designado por el Estado Mayor General del Ejército. Textualmente figura así, el responsable de todas las actuaciones de las personas que quedaron detenidas en la ciudad de ¿Y quiénes los eran? Textos, y los bienes, y de todo. ¿Quiénes eran sus colaboradores, si no se acuerdan? No, ni idea. Mencionó una persona Villarreal, usted. No, Villarreal era la persona que recibía, creo que tenía Villarreal. Estaba en la presidencia de la Nación con el general Vivita y que recibía las carpetas que se mandaban los viernes. Una de él, o sea, tenía que tener informado permanentemente, una vez por semana, al general Vivita y al general Suárez Maestro. Eran las dos carpetas que se hacían. Y una tercera copia la tenía el jefe de policía. No sé si se haría una cuarta o esa copia la tendría que tener que asegurar, lo debería contestar él, lo desconozco. Lo que sí yo recuerdo es que se hacían una carpeta para la jefatura o que quedaba ahí, y una se le mandaba al primer cuerpo del ejército y otra a la presidencia de Nación. ¿Y en el marco del caso Braille, ustedes tenían reuniones, esta instrucción que usted señala, con personas ajenas a la investigación que usted refiere? ¿Reuniones con otras personas? No, yo era ninguna. ¿Y cómo llegaba la información del caso Braille, la información? La llegaba de los centros de detención. ¿De cuáles centros de detención? De Puerto Vasco, normalmente de Puerto Vasco, en el caso de Puerto Vasco. ¿Y quién era la enviada? El jefe de Puerto Vasco. ¿En qué, bajo qué modalidad? ¿Escrita? No, no le puedo contestar, doctor, porque no me la enviaba a mí. No, o sea, la enviaba al poste, no. La modalidad. Yo no creo que mandara a nadie en colectivo, o sea, no sé, me envían en un auto, no sé, dijo no. ¿Y quién tomaba estas declaraciones en un puesto bajo Coti Martínez que usted refiere que eran enviadas? Mire, yo no tengo ninguna duda que había en cada lugar un interrogador y en cada lugar un comediante. No tengo ninguna duda. ¿Quién cumplía esas funciones? No, lo digo no. El puesto bajo, no, no sé. ¿Escuchó hablar alguna vez de los señores Milton Preti y ellos en Milton Tarera? Tarera ha estado preso conmigo y a Preti lo he conocido porque era oficial de policía en Lanús y fue comisario en Lanús. Sí, lo he conocido muy bien y cuando los hijos lo echaron de la casa, antes de que yo me presentara detenido, me iba a ver, se podía quedar los 3 días en mi casa hasta que se ubicara en algún lado. ¿Supo si prestaban tareas en Puerto Bajo o Coti Martínez? Yo tengo entendido que Preti estaba en Coti Martínez. ¿Y Tarea? Tarea tengo entendido que trabajaba con el coronel Martínez. ¿Y lo vio alguna vez en Puerto Bajo? ¿Cómo? ¿Lo vio alguna vez en Puerto Bajo? No, yo el único, con el único que estuve delante y vi en Puerto Bajo fue con Darío Rojas, que era el jefe, y después al que lo vi trabajando muchísimo, cuando estaba haciendo la parte sumarial de caso de los comisarios de la presión, Martín de Rueso, que era de la ventaja, y al procesado que está aquí de la República. Más, todas las actuaciones que después fueron en la misma carpeta que yo le estoy explicando, llevan la firma y están en la causa 44, como instructor del comisario del Rueso y como secretario del oficial de Rubin en el momento. ¿Usted refiere que ha ido varias veces a Puerto Bajo? ¿Ha referido que hay información que ahí sí se obtenía? ¿Puede explicarnos en qué lugar físico de Puerto Bajo se obtenía esta información de las personas que estaban allí? No, no lo dejo, no. ¿Lo desconoce? Listo. Y otra pregunta relacionada con el objeto de Martínez. ¿Escuchó hablar una vez del señor Rafael Perrota? La causa del señor Rafael Perrota, perdón. Me preocupó sobremanera porque se tocó una causa 44. Yo creo que el tema del señor Rafael Perrota fue un secuestro seguido de muerte, fue un secuestro posible. ¿En qué lugar? ¿Supo alguna vez que esté detenido en alguno de los lugares que usted recibió? Por todo lo que leí en el propio Martínez. Bueno, pero yo, pero en aquel momento no supo casi. No, yo me enteré del tema de la causa 44 y declararon a 2 metros de mi persona, ya no recuerdo si era la madre y la esposa o la esposa y la hija, dos señoras muy afligidas, que eran. Este señor Rafael Perrota, también lo leí, lo había vendido de la ley, lo leía que lo comunica por ser. Eso fue un hecho delictivo directamente, fue un secuestro. Aunque quería que fueron todos, cada uno tenemos una forma de separar las cosas, ¿no? En mi caso creo que eso fue un hecho delictivo grave. ¿Cometido por quién? ¿Cómo? ¿Cometido por quién? Por personas policiales. ¿Por qué? No sé qué. Pero en aquella época, en la que usted refiere los hechos que estamos hablando, Rafael Perrota, usted supo que estuvo con Coti Martínez. En aquel momento, en el que estamos hablando ahora de los hechos, ¿usted supo si Rafael Perrota estuvo con Coti Martínez? No, te repito, en la causa 44 surgió, hay dos temas para mí gravísimos, que uno me enteré no hace mucho tanto más contacto, que es el tema de Ataíno, que fue un hecho delictivo también. Y el otro tema es el tema de Rafael Perrota. Rafael Perrota no tengo yo a esta altura de mi vida ninguna duda de que se fue. Seguido de muerte, previo grado de rescate por parte de esas mujeres que declararon a 2 metros míos. No tengo duda. Está bien. Ojalá pudiera saber quiénes fueron. De usted refirió el operativo Claridad. ¿En qué consistía el operativo Claridad? Es como que cuando se culminó el caso de la todo el mundo quería adoptar un coloto más, y aparentemente. Hay una investigación en NASA con respecto a algunas reuniones que había hecho el exgobernador Calabrón en la provincia de Buenos Aires. Yo estuve escribiendo un libro con la participación de equipos de montoneros. A raíz de eso entra a detener a un montón de. Fundamentalmente entiendo que fue una investigación de tipo económico que conozco qué resultado, en qué resultado ocurrió con respecto a los ex funcionarios del gobierno del peronismo anterior al 24 de marzo del 76. ¿Y usted participó en cooperativas de Navidad o de pensiones? Solo en un caso, como le he mencionado, que fue un día tarde que nos invitaron en la dirección, estábamos nosotros solos, y fue la detención desde la casa hasta la jefatura de policía de los hermanos Miralles y la esposa de uno de los hermanos. ¿Y sabe después a dónde fueron conducidos? Por lo que leí, no porque lo supiera en ese momento, al próximo apellido. Última pregunta, señor presidente. ¿Usted en algún momento tuvo trato o conoció a los funcionarios de facto? Bueno, usted ha hablado de Jensen Smart, el señor Rodríguez Valera, el señor Murilla Lacasa y el señor Burguet, ¿cómo lo tuve? ¿Los conoció en la dictadura? No los conocí personalmente. Personalmente los he conocido mucho después, algunos. Los vi actuar, los vi moverse, fueron abogados durante la causa 3, durante la causa 44. Pero el momento de los hechos que se están juzgando, ¿usted los vio todos los días robados? No, en absoluto. ¿Los conoció en funciones? ¿En funciones? Sí, en aquella época. En absoluto, no, ni era un extremo al otro de una sola. No. No tenemos más preguntas, señor presidente, muchas gracias. Gracias, doctor José Núñez. Sí, señor presidente. Muy importante. ¿Nos podría informar cuáles eran sus estudios antes de ingresar a la policía de la provincia de Buenos Aires? Primarios, secundarios. Y si nos puede informar también, que nos habló de algo de coordinación de movilidad y transporte. Cierto. Donde que en el Ministerio de Estado Social de la Nación, en ese momento era el Ministerio de Estado Social de la Nación, lo hizo muy claramente el doctor de Fiscal de Tracera en su alegato, al inicio de la causa 44, creo. ¿Con qué jerarquía ingresó usted a la policía de la provincia de Buenos Aires en el 70? Como agente. Como agente. Sí. Ajá. Y, según nos explicaba, no fue el destino, sino que fue la circunstancia de la brigada de Avellaneda, del ingreso. Y el destino, el alta fue la brigada de Avellaneda, y el destino fue la Dirección General de Investigaciones, la custodia del director general. Yo escuché mal al principio de su declaración cuando usted comentaba ese pedazo del trayecto, dijo que se había trasladado a España y que no había cobrado el último sueldo. ¿Puede ser algo así? Sí, doctor. Yo viajé en agosto, o sea, presenté mi nota de base y me retiré. ¿Puede identificar inicialmente, tomando en cuenta la estructura más grande que tiene la jefatura, dónde funcionaba en esos momentos la dirección donde usted trabajaba? Era en la planta baja, ingresando a lo que sería hoy el Ministerio de Seguridad por la calle 2, ingresando a la izquierda, al final de. ¿Usted ubicaría el edificio de al final del Parque de la Palmera? No sé, yo no le llamaba parte de la carrera, pero es al final del Parque Social, estaba la Dirección de Seguridad y el Plan de Investigación. En la junta En el ángulo de la esquina, en el ángulo de la esquina de la calle 2 y 53. No sé si creo que equivocaron. Ingresando ahí estaba, tenía su despacho, la subdirección de comando de operaciones. El coche estaba más separado. En la custodia del comisario Chicolás, ¿cuántas personas ingresantes como usted a la policía había al momento de su constitución? No sé, no lo sé. Tal vez que no lo sé. Había gente nueva, pero no lo sé, yo no lo conozco. Había gente nueva y había oficiales antiguos que fueron llegando de distintos destinos, o eran de distintos destinos, por lo que ellos mismos contaban, explicaban. Cuando usted, agente, completamente agentes, había, no era lo único. Había que terminar. Cuando usted pasa a defender el comisario Paul Cris, y ya ahí sí forman las condiciones, también la misma pregunta. Son trasladados varios de la custodia de Chicolás, y de esos varios, ¿son nuevos o aparece personal de otros lugares? No, todo personal de la Dirección de Investigaciones, no exclusivamente de la custodia del director general. O sea, no quedó desafectado, no quedamos ninguno desafectado de la custodia. Sí, la quedó más gente, se cubrió más de la custodia, pero no había gente extraña. A ver, la tarea esta de las comisiones era muy, también dicho entre comillas, como una especie de adicional de la propia custodia. Podríamos llamarlo así, sí, porque ya las 24 horas de servicio se cuidaba también a 48 millones. Usted comentó también que una de las tareas que hacía con cierta visualidad era proveer de vale de nafta a lo que se denominó puesto bajo. Pero a esto en algunas oportunidades. Por ahí no se interpretó bien. Yo no fui proveedor de vale de nafta. No fue lo que dijo eso. Circunstancialmente, si usted conoce la zona sur, doctor, yo vivía en la luz. Y por ahí el comisario que tengo vecino me decía, hacerme el favor. Eso fue cuestiones muy esporádicas, ¿no? Pero digo, pero usted llevó más de una oportunidad para el encargado de la dirección hacia Puerto Bajo. Sí. Teniendo en cuenta que lo que usted conoce de la estructura policial, usted sabe, por la dependencia. No, más o menos, por lo que veo. No, es que cuidado después. Ahora sí, me parece muy bien. La dependencia en el sentido económico de provenimiento, ¿generaba una dependencia estructural de la Dirección de Investigaciones? Entiendo que en parte sí, en parte de la llegada de investigaciones de cada jurisdicción de la que podía depender en cuanto al personal. Pero desde el punto de vista económico, la policía de la provincia de Buenos Aires tiene, calculo que la sigue teniendo, una Dirección General de Administración, contadores, comisarios generales, con la misma jerarquía de algunos acá presentes, que eran los que proveían logísticamente a cada organismo y proveen a cada organismo de la policía. Sí, pero la pregunta mía era si la creo que sea ahora, no lo sabía por toda la gente. Pero digo, la logística de Puerto Bajo, en apariencia, se sustentaba desde la Dirección de Investigación, por lo que usted refiere. Yo no puedo asegurarme que la logística de Puerto Bajo sustentara la Dirección de Investigaciones. No se lo puedo asegurar. Usted mencionó en su declaración que Rose pertenecía al COTE. ¿Rose? Sí. Sí, era el jefe del COTE, el jefe del COTE. Y el titular era el jefe de investigación. El Chicolás era el director de investigaciones, dentro de investigaciones está el Corti, el Corti tenía un jefe, un segundo jefe y un equipo de oficiales también. Cuando ustedes actuaban, no solamente ustedes, sino las demás personas, como custodios de Chicolás, ¿también lo hacían sin identificación, en algo sin identificar? Jamás, jamás hicimos el coche sin identificar. Y en una oportunidad escuché hablar de llamados coches operativos. Y la primera persona que vi ponerse muy firme con respecto a los coches operativos fue quien estaba a cargo de nuestras comisiones. Los coches que utilizamos, los que fueron detenidas las personas de Caso Negro, eran todos polinos, políticos y legales de la presidencia de la provincia de Buenos Aires. Particular, por supuesto, no gritados como partidarios, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero los polinos se ven bien. Vamos a solicitar. intentar también que se arriesguen los medios para citar a, como testigo al señor Pulcino, que había hecho referencia el señor Rosario. Muy bien, vamos a y como ha llegado a suceder, vamos a aprovechar para no durar más.